Hola, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, programa número 47. Y como de costumbre, acompañándolos sábado a sábado de 19 a 20 horas con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Como ya saben, cada semana con un tema distinto y la lección musical, las canciones, y las lecturas y todo demás. A partir de este momento pueden establecer cadena nacional para escuchar el mensaje del señor presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, en la cuenta de 5, 4, 3, 2. Bolivianas y bolivianos, hoy día es un día lleno de pena y de horror para todos los bolivianos. Esto no puede ser, tiene que parar. Convoco a todos que paren la violencia, que vamos al diálogo y pido una sola cosa al Señor. Dios salve a Bolivia. Tira. cuando el gobierno pretende sostener que, por ejemplo, no tiene ninguna posición sobre el gas, no les creemos. Cuando nos dicen que hay un proceso de sedición o de golpe de Estado, no les creemos. Cuando dicen que Evo Morales está a la cabeza de este proceso de sedición o golpe de Estado, tampoco les creemos porque no son en absoluto convincentes. Ahora, respecto del diálogo, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Mientras los gobernantes, Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Cucoch, Torres Goitia, se llenan la boca, mastican la palabra diálogo, se taquean la boca con el término o la palabra diálogo, al mismo tiempo, simultáneamente, es porque ellos ya tienen un plan. Y la única salida que han hallado está pues en los hechos, está bien claro, es meter bala al pueblo. Así que creo que no hay derecho de pedir al pueblo que no salga a las calles. El único derecho que en este momento tiene el pueblo es salir a las calles. Bolivianas y bolivianos, queridos compatriotas, Bolivia está en peligro. Acecha un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana. No va a tener éxito porque las instituciones de la democracia son fuertes.

sobre el cuerpo de la tierra, cicatrices de países y ciudades de metal. Procesiones de rodillas, caravanas de ambición, batallones de conquistas y autopistas hacia el sol. Y al pájaro de negro en el Estas tierras son suyas. Pero deben protegerlas. No serán suyas por mucho tiempo si no las protegen. Si es necesario, háganlo con sus vidas. Hasta con la vida de sus hijos. No sean considerados con el enemigo, porque entonces volverán. Y si sus casas son quemadas, construyan otras. Si les destruyen el maíz, siembren otra vez. Si mueren sus hijos, deben engendrar más. Si ellos los echan de este valle, vivan en las orillas de las montañas, pero vivan. Ustedes siempre han buscado jefes, hombres fuertes, sin fallas, no hay ninguno. Solamente hay hombres como ustedes. Ellos cambian. Se acobardan. Mueren. No hay más jefes que ustedes mismos. Y la gente fuerte, amigos míos, es la única fuerza duradera. Ellos ya no me necesitan más. Ellos deben ser guiados. Sí, pero por cada uno de ellos, un hombre fuerte es un pueblo débil. La gente fuerte no necesita un hombre fuerte. Aseguro, juro, no era solo un llavero. Y su alma calma no era calcomanía. Aseguro, juro, no era un aventurero. Un Quijote mote, soneto de pacotilla. Su mirada ardiente, esperanza de la gente. Y sus botas rotas, disparando tanto amor. Su mirada ardiente, esperanza de la gente. Y sus botas rotas, disparando tanto amor. Che, che, che, Che Guevara. Cada uno de nosotros solo no vale nada. Che, che, che, Che Guevara. Nosotros solo no vale nada. Aseguro, juro, no era solo una moda. Una ruta muda, turismo para una boba. Aseguro, juro, no era solo un fusil. Sus ideas viven, mira, tiembla el servil. Su mirada ardiente, esperanza de la gente. Y sus botas rotas, disparando tanto amor. Su mirada ardiente, esperanza de la gente. Y sus botas rotas, disparando tanto amor. Che, che, che, Che Guevara. Cada uno de nosotros solo no vale nada. Che, che, che, Che Guevara. Cada uno de nosotros solo no vale nada. Yeah.